Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace unos días recibí un mensaje que hoy lo comparto con ustedes. Dice: hacé como los pájaros, comenzá el día cantando. La música es alimento para el espíritu. Cantá cualquier cosa, cantá desafinado, pero cantá. Cantar dilata los pulmones y abre el alma para todo lo bueno que la vida le ofrece. Si insistís en no cantar, por lo menos escuchá mucha música y dejate llevar por ella. Reíte de la vida, reíte de las dificultades, reíte de vos mismo. La gente comienza a ser feliz cuando es capaz de reírse de sí misma. Reíte de las cosas buenas que te suceden, reíte abiertamente para que todos se puedan contagiar de tu alegría. No te dejes abatir por los problemas. Si procurás convencerte de que estás bien, vas a terminar convenciéndote de que realmente lo estás, y cuando menos lo penses, te vas a sentir realmente bien. El buen humor, así como el mal humor, se contagian. ¿Cuál de ellos vas a preferir? Si estás de buen humor, las personas a tu alrededor también lo estarán, y eso te dará más fuerza. Lee cosas positivas, lee buenos libros, lee poesía, porque la poesía es el arte de aceitar el alma. Los escritos que hagan reavivar tus sentimientos más puros. Practica algún deporte. El peso de la cabeza es muy grande y tiene que ser contrabalanceado con algo. Además, te vas a sentir bien dispuesto, más animado, más joven. Encará tus obligaciones con satisfacción. Es maravilloso disfrutar de lo que se hace. Poné amor en todo lo que está a tu alcance. Cuando te propongas hacer algo, metete de cabeza. No dejes escapar las oportunidades que la vida te ofrece. Ellas no vuelven. No sos vos que está pasando, son las oportunidades que dejaste ir. Ninguna barrera es infranqueable si estás dispuesto a luchar contra ella. Si tus propósitos son positivos, nada podrá detenerlos. No dejes que tus problemas se acumulen, resolvelos lo antes posible. Habla, conversá, explica, perdoná. Lo que mata es el silencio, el rencor. Exterioriza todo, deja que las personas sepan que las estimás, que las necesitás, y principalmente en familia. Amar no es vergüenza, por el contrario, es hermosísimo. Volvé a las cosas puras, dedícate a la naturaleza, cultiva tu interior, y ello hará que brote belleza de todos tus poros. Sé feliz, vos podés, todos podemos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.